www.radiomonumental.com. Por aquí nuevamente, un día más, el día del mucho ruido en este programa, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 714 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida en la más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? ¡Desde San Pedro de Calanda! Stop the rock, no puedes parar el rock and roll, Pequeño Ternasco, asalto, mata radio rock.com, vamos ahí. Este es el título del primer tema que publican en 7 años los glam rockers galeses, Tiger Tiles. Adelanto del álbum recopilatorio de grandes éxitos que tienen preparado para publicar en este 2023. Con ellos empieza Today, Pequeño Ternasco. Oh yeah. venga, que esto ya ha empezado y si no te lo vas a perder. Ya nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Roquera, el grupo exclusivo para ternascas y ternascos que están ahí apoyando mes a mes esta emisora y este programa. Nos llegan saludos Logroño Power de nuestro ternasco Diego Aupay. Conforme vayan entrando más saludos de los ternascos y ternascas incluidos en este grupo tan especial de Telegram, los iremos aquí reproduciendo como hacemos cada día. Pero mientras tanto nosotros mandamos saludos a toda aquella buena people que está conectada en directo y que nosotros lo podemos ver dónde están esas localizaciones geográficas gracias a ese chivato que tenemos en internet, ese mapa mundi, que nos indica desde cuantísimos lugares nos estáis escuchando. Que sí, que también se nos puede escuchar en redifusión o vía podcast, pero es que a mí me hace especial ilusión lo del directo. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, para todos y para todas, muchas, muchísimas gracias. Por la fidelidad y por la escucha. Roxa, Roxae, tenemos una cosa de esas que nos gusta a nosotros tanto dar. Tenemos... estreno en exclusiva de la nueva de Green God. Efectivamente, volvemos a adelantarnos a todo el mundo en general. Ni pajarracos inventados aleteando en la medianoche, ni listas mariscalas de reproducción venidas a menos, ni la iglesia pinchando las mismas 500 canciones año tras año. Nosotros somos el primer medio. AsaltoMatarradioRock.com ya ha publicado en un artículo desde esta mañanita el videoclip que acompaña al segundo adelanto a lo que será el nuevo disco de Green Goat. Y nosotros somos Pequeño Ternasco, el primer programa en estrenar ese segundo tema de lo que será nuevo trabajo del dúo stoner psicodélico madrileño, los Green Goat, que de este modo ponen la semilla a su seguro poderoso nuevo disco. Digo lo de la semilla porque este segundo adelanto se titula The Seed. Te repito, lo nuevo Green Goat, The Seed, estreno en exclusiva aquí en Asalto Mata Radio Rock en Pequeño Ternasco. Estos son Green Goat, esto es The Seed. ¡Wow, yeah! Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues si te acabas de comentar, como nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén, que nos indica a través del grupo privado de Tenerante de la Conciencia Roquera, que ya está, la escucha. Recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorrock.com o en tu emisora plataforma favorita. O vía podcast. Y si ya llevas un ratito, has asistido en directo en exclusiva total al estreno del segundo sencillo de Seed del dúo stoner psicodélico madrileño Green Goat, una de nuestras bandas asociadas. Si no estás escuchando vía podcast, seguro que lo has oído, vamos. Y si eres alguien, una persona que tiene buen gusto y que nos escucha diariamente y desde hace tiempo, sabrás que los miércoles, jueves, si lo estás escuchando en redifusión en otra emisora, es el día del mucho ruido aquí en Pequeño Ternasco, es el día de... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Comenzamos la sección más brutica de Pequeño Ternasco con este tema que da título al tercer largo de Las Bestias Pardas de Richmond, Virginia, Enforced. Esto se titula War Remains. Some come to die or die in me. This is the only certainty. This is enough one survival of another. Infinite repetition. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Mira, de esta banda estoy seguro que no habíamos pinchado nada, pero de este estilo tampoco habíamos puesto nunca nada. Black Metal Industrial. Black Metal Industrial Cabazo, de la mano de esta gente llamados Neo Inferno 262. Escuchas Digital Warfare, el single elegido como presentación del segundo álbum de estudio de los parisinos, un álbum titulado Pleonectic. Neo Inferno 262, Digital Warfare. Saludos desde Costa Rica de nuestro compañero Esteban del programa Subsuelo S.A. que nos dice que qué bien suena esta banda, puro Integrity. Oh yeah, pequeño terrasco. Y también nos llegan saludos de nuestro tenasco Catalonia QDES, que no sé yo cómo le estará sentando esto del black metal industrial. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos dice Esteban que no se refería a los Neo Inferno 262, sino a los Enforced. Irene nos comenta que se queda con el discarral que han sacado precisamente los Enforced, muy en la onda Power Trip. También nos envía saludos nuestro Ternasco Elías, cantante y guitarrista de otra de nuestras bandas asociadas, Ratones Colados. Mientras estamos escuchando lo nuevo de Minor. Un Nevermore, Nunca Más, es el primer adelanto a lo que será el segundo trabajo discográfico a lo largo de este año 2023 para los death metaleros eslovacos. Que no sé si lo escucharemos nunca más, pero sí que estamos escuchando este Nevermore. Radio.com. Y cerramos la sección del Rincón Oscuro con unos grandes, entre los grandes, segundo adelanto que te he traído de War Against All, Guerra Contra Todo, que a finales de mayo será el décimo álbum de estudio en la carrera de los veteranos Blackers noruegos Immortal. Esto se titula Dios de la Guerra, War God. Y ojo como triunfa el Rincón Oscuro. El día que hay Rincón Oscuro es cuando más acumulamos escuchantes en directo, ¿eh, Rosa Rosa? Sí, antes, oye, hace unos años era al revés. Ahora bien. La gente está sedienta de metal extremo. Ay, ay. Mighty Shadow. War God. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues sí, media horita cumplida de este episodio 714 de Pequeño Ternasco. Programa que te estás llevando a tus tiernas orejas, tus delicados tímpanos, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Agradecidos a las emisoras y plataformas amigas que hacen llegar nuestro programa hasta donde quiera que estés. Y agradecidos también a ti que nos estás escuchando, ya sea en cualquiera de las maneras que puedes hacerlo. Recordarte que el podcast siempre está disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com y en la propia web de asaltomatarradiorock.com con dos posibilidades distintas. O bien pinchando en Noticias Rock, entrando en el blog de Ternasqueando, o bien pinchando en lista de podcast y buscando Pequeño Ternasco allí. Hoy las bizarradas vuelven a tener un nexo común. Gente jugando con la bebida. A ver, con la bebida. Las bebidas se beben. No se juega con las bebidas. Las bebidas están hechas precisamente como su nombre indica, para beber. ¿Eh? Venga, vamos a ver. Roxa Rosa, primera de las bizarradas. Fabrica una moto propulsada por un barril de cerveza. Me acabo de dar cuenta que no he preparado los sonidos. Ahora tenía que entrar en cerveza. ¡Cerveza! Algo se me tenía que olvidar, que sería de Pequeño Ternasco sin mis meteduras de pezuña. Bueno, os cuento la noticia igualmente, sin sonidicos, va. Un caballero muy avispado de Minnesota, que se ha hecho famoso por sus inusuales vehículos, ha presentado su última creación. Una motocicleta propulsada por cerveza. Y añado yo, manipulada. Kai Michelson, que así se llama, cuyos inventos anteriores incluyen un inodoro que se mueve gracias a un cohete y una cafetera a reacción. Pero este tío, hostia, qué creatividad, qué imaginación más chorra. Sí, porque no sirve para nada. A ver, los cohetes suelen caer en el váter, no se mueve el váter con cohetes. Y lo de la cafetera reacción, ojo, que a lo que te quieras tomar el café ya está en Minnesota, ¿no? En la otra punta del planeta. Bueno, pues el amigo Kai Michelson explicó que la moto propulsada por cerveza que fabricó en el garaje de su casa tiene un barril de 52 litros con una espiral calentadora en lugar de motor a gas. La bobina calienta la cerveza a 300 grados, que es más o menos como se la suelen beber los ingleses. Hasta que llega a convertirse en vapor, sobrecalentando los cilindros que impulsan su ingenio motorizado hacia adelante. Menos mal que se lo empujara hacia atrás ya, ¿para qué quiere más? Comenta muy cachondo el amigo Kai que el precio del combustible está subiendo. No soy bebedor, así que no se me ocurrió nada mejor que utilizar la cerveza como gasolina. Ahora empiezan a encajar las piezas del puzzle, claro. Ojo, que cómo está la cosa, que hasta en Estados Unidos la gasolina está ya más cara que la birra, ¿eh? Buddy, el hijo de Michelson, dijo que la moto podría adaptarse para funcionar con casi cualquier bebida. Podría ser cualquier tipo de líquido. Red Bull, café, el Red Bull te da ala, con eso te va volando. O incluso agua. Pero preferimos la cerveza porque llama más la atención. El inventor calcula que la moto puede alcanzar velocidades de hasta 240 kilómetros por hora. Dice que espera llevarla pronto a una pista para probar sus capacidades. A esto es a lo que le llamo yo vender la moto, ¿eh? Corre, va con cerveza y corre a 240 por hora. A la venga, tira, tira. Veremos a ver si hacen tantas risas cuando se lleven la moto a la pista y comprueben que no sale ni quemando rueda ni a toda velocidad. Es precisamente el título de la canción que está escuchando de Los Narcos. Los sevillanos acaban de sacarla como sencillo para lo que han aprovechado su reciente actuación en el Gazpacho Rock junto a Caos Urbano, que son precisamente quienes colaboran en este Velocidad de Los Narcos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahí estaba el amigo Kai Michelson, que no tiene nada mejor que hacer con la cerveza que inventarse una moto. Y vamos a seguir con gente que juega con las bebidas, aunque este realmente se las bebe, pero no deja de ser un jugueteo un poco extraño, ¿eh? Está jugando con fuego, creo yo. Vamos para allá, Roxa Rosae. Afirma haber bebido solamente refrescos durante los últimos 17 años. ¡Virgen Santa! Pues como sea con gas, este también saldrá a propulsión también. Es que la mayoría había refrescos suelen ir con gas, ¿no? Son gasificados. Con gas y tienen muchas más calorías. Eso además. Pues esto es lo que dice un caballero iraní que asegura que dejó de consumir alimentos un día en 2006 y desde entonces ha dependido únicamente de las bebidas gaseosas azucaradas para obtener la energía vital que necesita. ¡Mua, qué reglotes! Dejó de comer para beber solo refresco. Sí. Pues le faltará de todo. Hombre, sobre lo que más le falta es conocimiento. A ver, que además como es iraní tiene nombrecito de estos fáciles de pronunciar. Golamreza Ardeshiri, de 58 años, afirma que la mera visión de la comida le produce náuseas y que ha sobrevivido con agua y bebidas gaseosas como Pepsi y Coca-Cola, durante los últimos pues estos tres lustros más dos añicos. Cuenta que todo comenzó una noche de 2006 cuando se despertó con una sensación extraña en la boca, de la que no podía deshacerse, sin importar cuántos médicos visitara. Al final, como ningún galeno le daba solución, decidió evitar la comida de forma permanente y ha estado viviendo una vida perfectamente normal, salvo por los cuescos y los eructos a todas horas, desde entonces. Este tío tiene que ser uno parar, ¿eh? Pero está hinchado, redondo. Pues yo he visto la foto y... ¿Está delgado? Sí, está más bien delgado. Hombre, tiene la forma física de una persona de 58 años, sí, pero de las que se cuidan, ¿eh? No te creas tú que... Todo esto, si la foto es de verdad, que no lo sé. Cuenta también que no puede comer delante de su familia porque solamente verles masticar le enferma. Tal es el asco que le ha pillado a los alimentos sólidos, ¿eh? Y obtiene todas sus calorías de las bebidas carbonatadas. Bebe 3 botellas grandes de refresco al día e insiste que nunca tiene hambre. Pero como está de hambre, está hinchadísimo, claro que ¿qué hambre va a tener? Todo azúcar. Tenía una sensación extraña cuando le pasó aquello de que empezó a odiar la comida. Sentía como pelo dentro de mi boca y la punta dentro de mi estómago, sin importar lo que hiciera. Era de incapaz de expulsar ese pelo, recuerda Ardeshiri sobre la noche en que sintió por primera vez esa extraña sensación. ¿Qué haría? ¿Qué haría que se metería en la boca? Ese pillico de diente lo hubiera arreglado. Tras visitar a una decena de médicos, ninguno podía diagnosticar qué tipo de enfermedad padecía. No tenía pelo en la boca, pero sentía que sí que lo había, por lo que le aconsejaron que fuera a ver a un psiquiatra. Esto tampoco funcionó, por lo que decidió renunciar por completo a la comida y vivir exclusivamente, pues eso, de la pesicola. En varias entrevistas concedidas a medios iraníes, Golamserra indicó que además le vino bien para la línea porque perdió 32 kilos desde que comenzó a tomar refrescos. Pero aparte de eso, no ha tenido problemas de salud grave. Pues macho, es el eslabón perdido de la ciencia este hombre, ¿eh? Mr. Fizzy, como ya has conocido en redes, es plenamente consciente de los riesgos asociados al consumo de bebidas gaseosas azucaradas, pero afirma que se somete a controles de salud de forma rutinaria, sí, a lo mismo médicos que fue a ver, no te jode, e incluso ha realizado varias endoscopias que han confirmado que está sano como un roble. A este no le paga la Coca-Cola, no, ¿qué va? Pues oye, pues habrá gente que sienta admiración por este señor o que le quiera copiar la dieta y me parecerá muy bien. Pero yo, antes que alguien que se atiborra refrescos, claramente prefiero a... los perros de bodega. de Winery Dogs. Alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol. I don't wanna lose myself. Estás escuchando Breakthrough, el más reciente sencillo extraído de Free, el tercer álbum de estudio del Super Power Trio de los Richie Kotzen, Billy Sheehan y Mike Portnoy. De Winery Dogs, ¿cómo no vamos a preferir a los perros de bodega? Because we're who we are. expertos en el relleno. Pues hoy nos tocamos con esta baladita que aparecía en ese pedazo de disco de 1994 titulado Voodoo Lounge. Y que es uno de los temas remasterizados y relanzados recientemente para difusión en redes sociales por parte de sus satánicas majestades. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. The Rolling Stones. The Rolling Stones, Blinded by Rainbows. Put down paradise as love. Cegado por arco irises. Blinded by rainbows. Watching the wind. Feel the blast as a Semtex bomb goes off. Do you ever hear the screams as the limbs are all torn off? Did you ever kiss the child who just saw his father shot? Do you ever shed a tear as the war drags on and on? Do you ever touch the night, or is it just another job? Do you fear the final hours? Put down paradise. Escuchando Pequeño Ternasco, pero nos tenemos que marchar. Eso sí, hasta mañana que volveremos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. ese será tu destino a la cascada moral. Pues también voy a deciros, Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote como hago siempre, bueno, primero agradeciendo como bien merece vuestra escucha y recordándoos como hago siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco o empapuzados de refrescos, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Tenasco. Así que sin nada más que añadir, os digo eso de en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más tendremos entrevista con Puncarras, Malas Pulgas. Estrenaremos lo nuevo de H's. Si os quiere, agures, bon amores.